Tribunal sueco niega deportación a violador porque la agresión no duró lo suficiente. Un tribunal sueco decidió no deportar a un refugiado condenado por violar a una menor. La razón, consideró que el ataque no fue lo bastante grave porque duró poco. El fallo ha desatado indignación y un debate sobre cómo se mide la gravedad de la violencia sexual, el caso que estremeció a Suecia. La justicia sueca volvió a estar en el centro de la polémica tras conocerse el fallo en el caso de Yazid Mohamed, un joven refugiado eritreo de 18 años condenado por violar a Meya Aberg de 16 años. El ataque ocurrió cuando Meya regresaba a su casa después de trabajar. El agresor la interceptó y cometió la violación, por la que fue sentenciado a 3 años de prisión. Hasta ahí, el caso parecía seguir el curso habitual de la justicia. Pero lo que vino después encendió las alarmas. El Tribunal de Apelación decidió no deportarlo tras cumplir la pena, con un argumento difícil de creer. Según la sentencia, la violación no fue un delito particularmente grave porque duró poco tiempo. El argumento legal que enfureció a la opinión pública. En Suecia, los tribunales pueden ordenar la deportación de una persona extranjera si el delito que cometió se considera especialmente grave. En este caso, el tribunal reconoció el acto de violación, pero concluyó que no alcanzaba el nivel de gravedad suficiente para justificar la expulsión del país. El razonamiento judicial se basó, en parte, en la brevedad del acto y en que no se consideró que existieran elementos de violencia adicional o prolongada. El resultado, el agresor cumplirá su condena en prisión, pero podrá permanecer en Suecia después. Más allá de los minutos, ¿cómo se mide una violación? La reacción no tardó. Medios internacionales, redes sociales y organizaciones feministas cuestionaron duramente el criterio del tribunal. El punto de choque es claro. ¿Puede medirse la gravedad de una violación por su duración? Reducir la violencia sexual a una cuestión de tiempo ignora el impacto psicológico, la vulnerabilidad de la víctima y la naturaleza traumática del hecho. Un abuso de segundos puede dejar marcas de por vida. Esta interpretación judicial, además de causar indignación, reabre un debate más amplio, el de cómo los sistemas judiciales interpretan la violencia contra las mujeres y niñas. Un fallo con implicaciones peligrosas. La decisión sienta un precedente inquietante. Si la brevedad de una violación puede ser considerada un atenuante, el mensaje que se transmite es que hay formas menos graves de violar. Y eso, en cualquier sociedad que se diga igualitaria, es inaceptable. El caso también pone sobre la mesa otro tema sensible, la protección de refugiados frente a delitos graves. Suecia, que históricamente ha sido un país de acogida, enfrenta tensiones entre su política humanitaria y la percepción pública de impunidad en ciertos casos. Una pregunta necesaria, ¿y la víctima? Meya Aberg, la joven sueca de 16 años. Mientras se discute la deportación o la duración del ataque, poco se ha dicho sobre la menor que sufrió la agresión. El fallo habla de brevedad, pero no menciona el daño psicológico, la pérdida de seguridad o el trauma que puede acompañar a una víctima durante años. La justicia, en este caso, parece haber medido los hechos con un cronómetro, no con empatía. Conclusión, el peligro de banalizar la violencia sexual. El fallo del tribunal sueco no solo es polémico, sino profundamente simbólico. Muestra cómo las leyes, incluso en países con altos estándares de derechos humanos, pueden fallar cuando la interpretación judicial pierde de vista la humanidad de las víctimas. La violencia sexual no se mide en segundos. Se mide en consecuencias. Y esas duran mucho más que cualquier acto breve. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué mensaje transmite una justicia que mide la gravedad de una violación por su duración, y no por el daño que causa? ¿Hasta qué punto las leyes europeas protegen más al agresor que a la víctima en nombre de los derechos humanos? Si una violación breve no es grave, ¿qué tan larga debe ser una para que la justicia la considere digna de castigo total? Déjamelo saber en los comentarios. Si este artículo te impactó tanto como a mí, te invito a suscribirte al blog, dejar tu comentario, seguirme en redes sociales, compartir este contenido con personas de tu entorno. Y recuerda, para ver el mundo mejor, póntelas. No son de aumento, solo de aumento de conciencia.